Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabéis, este espacio en el que incluimos a creadores, cineastas, literatos, músicos, incluso personas que están presentando nuevas plataformas de cualquier tipo y que nos interesan, porque aquí la cultura, ya sabes que es un tema que nos encanta en radioesperantia.com. Te damos la bienvenida, ya sabes que desde la realización y presentación te va a acompañar en los próximos minutos quien te habla, Fran J. Saavedra, y hoy volvemos al cine, el cine que lo tenemos medio olvidado, pero ha dado la casualidad que después de hablar de la película que van a hacer sobre el volcán de La Palma, pues tenía muchas ganas de entrevistar a un cineasta tinerfeño que, aunque parezca que vive en una isla, que no se hacen grandes cosas, tú ves las películas que ha presentado y dices, esto es una factura total de Hollywood, la calidad, los actores, la forma de haber hecho el cine, pero te das cuenta que luego hablas con él y todo se ha hecho desde la isla de Tenerife, además con sus propios medios, porque no pide subvenciones. Es un personaje que ama lo que hace, realmente no se deja llevar por las nuevas corrientes, y me encantaba pues poder hablar con él, y por eso pues contacté con él y amablemente pues me dijo que sí. Y nosotros, que el buen amigo Jaime Falero, cineasta, al que le doy la bienvenida y por supuesto las gracias por compartir este tiempo con nosotros. Jaime, un verdadero placer y nada, bienvenido. El placer es mío, muchas gracias por invitarme. Pues nada, comencemos con lo primero. ¿Cómo se te ocurre? ¿Tú desde el primer momento tenías claro que te ibas a dedicar a esto o llegaste al cine de rebote? ¿Tenías alguna otra profesión y llegaste de rebote? Empezamos por ahí. Sí. Hay una historia muy, lo voy a contar muy brevemente, hay una historia que se repite mucho en muchos cineastas, que es aquello de cuando eran niños tenían una cámara y grababan películas con los amigos del barrio, pues yo lo hacía, ¿no? Sí. Yo lo hacía con una cámara VHS en los años 80, yo tendría pues 11, 12, y hacía aquellas, lo que llamábamos películas, que eran estupideces, pero sí, eran que luego viéndolas con el tiempo, pues digo, coño, pues no tenía edición, no tenía postproducción, pero el corte de la continuidad hacia otra escena, que había un plano y un contraplano, o abrir una, todo cuadraba perfectamente, ¿no? Sí, sí. Y era corte en cámara, no era, porque eran cintas de VHS de la época, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces un poco ahí tal, lo que pasa es que claro, eso estás en infancia, luego en la adolescencia pasan mil millones de cosas, hasta que un día decido estudiar arte dramático, cuando tengo 18 años, meterme a estudiar en la Escuela Superior de Arte Dramático, quería ir para actor, porque me di cuenta de que era un poco lo que me apasionaba, estar en un escenario, estar delante de las cámaras, curiosamente. Y bueno, terminé la titulación superior, estuve 4 años estudiando en Madrid, como todo hijo de vecino, sí, y a los pocos meses me di cuenta de que no iba a conseguir absolutamente nada, ¿no? Porque de que me cogieran a mí dependía de muchísimas personas, y entre medio había muchísimas personas que, bajo mi modesta opinión, no estaban capacitadas para analizar una mierda, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Ni siquiera para analizarse a ellos mismos, ¿no? Yeah, yeah, yeah. Entonces, sea tan sincero, ¿no? Entonces digo, mira, me voy a Canarias y voy a producir yo mis mierdas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y voy a escribir yo mis historias y voy a montar yo todo este tinglado, porque si Alex de la Iglesia o Santiago Segura lo pueden hacer, seguro que yo también. Exacto. Y eso es lo que hice. Uh-huh. Ahí empezó todo, en el año 2001. Uh-huh. Me metí a dirección y desde entonces estoy en ello. ¿Dónde te sientes más a gusto, como director o como guionista? ¿O es un si todo? Te soy sincero, si te soy sincero, yo creo que puedo dirigir la historia de cualquiera, la verdad. Creo que soy un director de cine que sería muy bueno, muy buen director de cine de encargo. Es decir, a mí me puedes dar un Spider-Man 6, un Hulk 8, ¿sabes? Que creo que lo haría muy bien. De hecho, bueno, no sé si lo sabes o no lo sabes, pero he sido seleccionado entre los 3 directores para dirigir el remake de la película Perseguido, de Arnold Schwarzenegger, pues no lo sabía, que hizo en el año 90 o 91. Uh-huh. Uh-huh. The Running Man era el título, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nada, mi manager me presentó a una convocatoria en Los Ángeles, uh-huh, y pues hay dos directores que han hecho tipo Spiderman y tal, y estoy yo elegido. Pues fíjate. Es decir, me eligió el productor del momento, ¿no? Y ahí es donde yo veo, igual que cuando conocí a Rutger Hauer, el de Blade Runner, el legendario Rutger Hauer de Lady Halcón, sí, sí, sí, y de sí, mil sí, millones sí. de autostopista y mil millones de películas, que el tipo me quiso conocer por un guión que había escrito, que él decía que no entendía cómo alguien podía escribir algo tan bien encajado, y que tampoco entendía por qué estaba todavía buscando la financiación. Y yo digo, coño, pues para mí esos son los baremos que miden la calidad de esta persona, ¿no? De decir, ¿a dónde puedo llegar? ¿Dónde puedo...? ¿Qué puedo hacer? Pero hasta que la puerta se abra, si se abre, que tampoco es algo que me preocupe, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Porque a mí lo único que me preocupa diariamente es poder comerme un asado, beber una botella de vino, reírme con un montón de amigos. Uh-huh. Y si puedo hacer otra película, pues me dejaré la vida porque es lo único que sé hacer, ¿no? ¿Sabes? Y de hecho no he hecho absolutamente nada en toda mi vida. No sé si te he respondido a lo que me has preguntado porque me he ido como por las ramas, como Tarzán, ¿no? Sí, que si ya lo tenías claro o que tuviste que pasar de otra profesión, porque lógicamente el tema diario, el tema prosaico de conseguirte los garbanzos, pues está siempre, siempre ahí. Y lo que te preguntaba, si has tenido desde siempre claro que te ibas a dedicar a esto o has empezado con alguna otra profesión que te diera lo suficiente y tal. Te respondo, mira, cuando yo veía a mis amigos del barrio con 18 años, 19 años, o 20 años, hipotecarse en un banco por una casa, ponerse a trabajar en algo que no eran felices, que solo esperaban a que llegara la hora de salir del trabajo. Yo no he pasado por eso. Yo en ningún momento he trabajado en nada absolutamente que no sea el cine. ¿Vale? El cine y lo que he querido hacer. Cuando estudié arte dramático, pues estudié arte dramático y llegué a hacer striptease y me lo pasaba muy bien. O sea, siempre he intentado divertirme en esta vida. Sí, sí, sí. No soy hijo de Donald Trump, ni mucho menos. Mi padre era marinero y mi madre era madre de casa. Pero es verdad que en mi casa nunca faltó un techo para dormir, un plato de comida en la mesa y 10 euros en el bolsillo. Sí, sí, sí. Entonces, y el apoyo absoluto y además incondicional de las dos personas más maravillosas que he tenido en mi vida, que son mi padre y mi madre. Okay, perfecto. Y te hablo de gente del 30, nacidas en el 33 y en el 36, o sea, sí, mi madre ni siquiera sabía leer, ¿vale? Para que más o menos entiendas de el apoyo incondicional a un hijo que quiera hacer lo que sea, ¿no? Entonces, sí. Todos esos factores me ayudaron a nunca tener que trabajar en nada absolutamente, sino todo el tiempo estar dándole vueltas a mi cabeza, creando y haciendo. Y bueno, cuando las puertas se cerraban, que se cerraban muchas veces, pues lo que yo hacía era fabricar una puerta. Exactamente, pues me parece muy bien. Y mira, me has hablado de tu formación reglada como actor, pero como director, en la parte, digamos, técnica, ¿tuviste algún tipo de formación o eres autodidacta? Te vas a descojonarlo con lo que te voy a decir. Pues vamos a ver. El único curso que hice para yo saber cuáles eran los planos, cómo se llamaban los planos de una película, porque tú ves, cuando eres espectador, ves la película y tú sabes que un estilo te gusta o no te gusta sin pensar en que, vale, ahora está rodando en un plano picado, ahora está rodando en un plano cenital, ahora es un contrapicado, ¿verdad? Entonces digo, mira, yo no necesito hacer una carrera de nada, yo solo necesito a alguien que me cuente esto rápido. Y había una empresa que se llamaba SEAC. Sí, es verdad, la recuerdo, tienes razón. Pues y entonces me hice el curso de SEAC este a distancia, pero para saber cómo eran los planos. Luego también vi cositas como de temas de plató, de chorradas de estas, pero vamos, que eso lo hice en mes y medio, ¿no? Mes y medio aburrido, cuando estaba aburrido me ponía con esa mierda. Ya. Y ya está, es toda la formación. No sé qué director. Es toda la formación que he tenido. Luego, el ver un montón de cine. Quiero decir, yo me puedo sentar delante del director ejecutivo de cualquier plataforma internacional y te garantizo que lo dejo en mal lugar. Porque yo sí que he visto películas, ¿sabes? De todos los géneros y de todas las épocas. Y donde pude aplicar, bueno, realmente he intentado aplicar eso en las tres películas que he hecho. En El Clan hice un thriller costumbrista, me fui un poquito a cositas, a detalles, tipo Los Intocables, de Elliot Ness, o mezclado con Sergio Leone, que también esa historia era algo evidente. En la segunda película me fui a los años 80, que es mi época de referencia, donde yo me crecí y fasciné, y mi imaginación voló con todas las películas de aquella década. Y que además las veía todas con mi padre, porque mi padre era un obsesivo del cine, y me alquilaba películas de Luis de Funes, me alquilaba películas de Andrés Pajares y Fernando Esteso, con lo cual tengo un cacao mental que es bastante amplio, ¿sabes? Ya. Y eso es algo positivo para hacer cine, ¿no? No sé si recuerdas. Y la tercera película, que ya me fui un poco más a Bergman, a tal, porque digo, bueno, voy a hacer un cine un poco más personal, pero también me voy a ir por el cine este que me gusta, sin llegar a metiéndole un poquito de Lady Halcón, para que no nos vayamos solo a al tipo de la partida de ajedrez, ¿no? Entonces, un poco de todo. Quiero decir, al final, mi mayor escuela, para concluir tu pregunta, ha sido mi padre, que me alquilaba las películas, el vídeo que compró desde los años 80 para fundir los cabezales, a ver VHS por un tubo, y nada, y este curso didáctico de SEA. Sí, bastante curioso, desde luego. Que ha permitido que yo consiga hasta 4 millones de euros de personas. Ya, desde luego. Vale, sí, pero sí. Ojo, que no le estoy poniendo el mérito al curso. El curso era una mierda de curso, pero de verdad, no se lo recomendaría a nadie nunca en la vida. Pero a nivel, oye, que es un plano americano, oye, ¿qué es esto? ¿Sabes? A nivel eso, pues fue básicamente lo que necesitaba saber a la hora de escribir. Perfecto. Hay una frase que no sé a quién se le atribuye, pero lo he visto atribuido a varios directores que dicen: si quieres dedicarte al mundo del cine, no pierdas más de una semana en aprender la técnica. ¿Conocía esta frase, Jaime? Sí, porque en realidad no hay una técnica. Es que, vamos a ver, digamos una técnica, no hay una fórmula, más que técnica, no hay una fórmula matemática en este rol. O sea, no me vengas aquí a que no, es que tu historia tiene que empezar, tu libro tiene que empezar por la introducción, después para el nudo y después terminar en el desenlace. Eso no es verdad, ¿sabes? Sí. O sea, esa es la teoría literaria o la teoría de lo que sea. Pero la realidad de la vida es que la vida nunca te hace una introducción antes de que ascienda. Te dé un palo, no hay ninguna introducción. Desde luego, sí, tienes razón. No hay, mira, soy Hacienda y voy a ir para aquí, soy amigo tuyo, oye, no. Hacienda, pa, te ataca para donde tienes que atacar, ¿no? Y tú sin darte cuenta. Entonces, aquí la movida de la vida, el cine y la vida, el cine es como la vida, el cine es impredecible, no tiene forma, no tiene principio, tiene un fin claro. Tiene que haber un fin, porque la vida tiene un fin. Pero todo lo demás es el libre albedrío, de aquello de Calderón de la Barca, del gran teatro del mundo. Sí. Y de tal. Sí, es decir, ya está, estamos aquí y somos piezas que nos movemos de manera libre, con las consecuencias. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Todo aquello que han escrito un montón de literatos, filósofos y historias. Que al final son reflexiones de vida comunes que yo veo bastante cercanas y que yo también las podía haber pensado sin siquiera leerlas, ¿no? Exactamente, porque es algo de sentido común. Cuando ya decides que quieres dedicarte a esto, empiezas con lo que suele empezar todo el mundo, que son con los cortos. ¿Y cómo das el salto de hacerlo de forma, digamos, de aficionado, amateur, a decir, pues mira, quiero entrar, y como hay que entrar por los cortos, pues voy a dirigir el primer corto, que si no recuerdo o si no está mal colocado aquí en Internet Movie Database, que te veo aquí, que estás aquí muy bien posicionado, es El Último Negocio del 2004, ¿no, Jaime? Sí, cuando terminé, o sea, cuando decidí volcarme al tema de la dirección de cine, me metí a hacer un cortometraje donde yo fuera el protagonista, ¿no? Todavía tenía ese ego para ser el protagonista, el director y el guionista. Yo quería ser Clint Eastwood, ¿no? Sí. Como todo. ¿Recuerdas el presupuesto? Te cuento. Para concluir esta pregunta rápidamente. Hice un cortometraje en el que me di cuenta de que, primero, no podía hacerlo todo y, segundo, no estaba bien contar con gente con la que le tengas cariño, pero que sus habilidades, técnicamente hablando, no fueran las óptimas para tú desempeñar tu profesión. Okay, es algo normal, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues el cariño está por un lado y luego el tema de la vida es así, todo el rollo. Uh-huh. Hice aquel corto que nos dieron incluso un premio, que ganamos más dinero del invertido, porque invertimos 2,000 y pico euros en un corto amateur. ¿Sí? Y ganamos 3,000 y pico en un premio, con lo cual digo, coño, pues esto es un chollo. Si acabo de hacer mi primer corto dirigido de manera autodidacta, donde yo soy el actor, uno de los actores, el co-guionista y el director, pues uh-huh. esto es la bomba. Uh-huh. Ese fue mi primer corto, se llamaba Otras Artes, que no lo tengo en ningún lado publicado. ¿Sí? Lo tenía el festival que se extinguió, que era un festival de Canarias. ¿Sí? Y tengo una copia ahí en beta SP que no la he digitalizado. Algún día la sacaré de ahí porque tiene cosas muy interesantes. ¿Sí? Pero ese fue mi primera experiencia. Después de eso ya directamente me puse a buscar dinero para hacer una película. ¿Sí? ¿Cómo se hace una película? Buscando subvenciones. ¿Dónde me voy? A Madrid. Me toco la puerta de este, toco la puerta del otro. Me recibió Valerio Lázaro, José Frade, Juan Gordon, todos los de el de Lola Film, que no me acuerdo ahora cómo se llama. mogollón de gente me recibía personalmente para el tema de... porque yo llevaba unos storyboards de un guión que me encantaba y se los contaba, les contaba el storyboard. Sí. Y por ahí, pues, en ese proceso, que fueron 2 años y pico, hice amistades, como Carlos Bardem, por ejemplo, que nos hicimos muy amigos, un tipo entrañable. ¿Sí? Una persona muy cercana y muy generosa, y a día de hoy ahora mismo estamos pues presentando cosas juntos en plataformas, ¿no? Sí. Y bueno, y en 2004 pues hicimos este cortometraje que bueno, que yo mismo me sorprendí cambiando las 4 piezas que necesitaba cambiar para que el producto final fuera lo más digno posible. ¿Sí? Y al final me saqué una peliculita ahí de 28 minutos con un equipo de rodaje que fue una gran escuela, ¿no? Fue una gran escuela porque también aprendí en ese cortometraje lo que no debía hacer en el siguiente, y son las horas extras con técnicos y eléctricos, porque el cine no es vamos a rodar jiji, jaja, y estamos aquí 4 días y sin bañarnos, ¿no? Sí. O sea, el cine hay una serie de horas se termina el rodaje, hay X horas de descanso del actor entre el inicio y el final del rodaje, y hay un montón de cosas que si tú te ciñes a eso y encima rodas una película y lo haces bien, tú eres un buen director de cine. Sí, vale, sí, sí. Pero hay mucha gente que lo que ha hecho es hacerlo en plan, tengo una cámara, tengo una óptica, vamos a juntarnos los fines de semana, vamos a hacer esto o lo otro, y eso no es medir el talento de nadie, ¿sabes? So, en la industria del cine, eso no es medir talento. Okay, o sea, el talento se mide cuando tienes una pistola detrás de la nuca, un tiempo y un cronómetro y un dinero que se evapora, y tú eres capaz de resolverlo. Sí, y tienes que cambiar todo de manera radical en 0, entonces es cuando tú realmente estás capacitado para hacer cine. Ok, fíjate, una enseñanza muy, muy interesante que aprendiste y que además pues la estás compartiendo. Luego ya llega el siguiente que nos comentas, ¿no? Y cuando das el salto, que dices, pues bueno, ya he hecho ya los suficientes cortos como para empezar a enfrentarme a un largo, pero claro, el largo tiene sus cosas buenas, pero sus cosas malas, que el presupuesto se multiplica, ¿no, Jaime? ¿Y cómo rompes el techo de cristal de el presupuesto de un corto al presupuesto de un largo? Porque supongo que debe ser bastante, bastante diferente, ¿no? Mira, yo sinceramente, cuando hice el corto, el último negocio, yo ya creía que eso me iba a abrir la puerta para un largo. Sí. Y hubiera hay una larga historia entre medio de que no hay tiempo para contar, pero que es muy interesante. Sí. Hasta que en 2006 digo, mira, o hago otro corto o me pego un tiro, ¿no? Sí. Necesito rodar algo. Entonces hablé con Carlos Bardem, le dije, Carlos, tengo un amigo que es empresario y tal. Y este empresario, yo pedí las subvenciones para hacer ese corto. O sea, yo conseguí cartas de Maribel Verdú, de Pepe Sancho y de Carlos Bardem para hacer un corto. Sí. Vale, que esto cualquiera lo soñaría para una película, ¿no? Desde luego, sí, sí, sí. En este país. Y más en el año 2005, ¿entiendes? Sí, o sea, sí, que sí, no había plataformas ni había nada. Sí. Pues toda esta gente, y cuando presento la subvención, me deniegan la ayuda en el gobierno de Canarias, que me dieron ganas de coger una ametralladora M60, sí, ir por allí y destruirlos a todos, ¿no? Como si fuera Chuck Norris. Sí, sí, sí. Pero, sí. ¿Qué hice? Pues digo, mira, llevo 6 años en esto, más 4 de estudio, desde el 96 al 2006, Voy a dejarlo porque acabo de hacer un corto, el corto está de puta madre, esto me tendría que llevar a otra cosa, esto no es así de verdad, me despedí, mandé un mensaje de despedida a un montón de gente que tenía en mis contactos y uno de ellos era una persona adinerada, madrileño, un empresario, que se dedicaba a la construcción en aquella época del boom, y el hombre pues nada, vio mi mensaje y me dice, yo me despedí a todo el mundo, oye señores, yo lo he intentado durante 6 años, 4 años de estudio, esto es insostenible, no puede ser que yo tenga estos actores y me digan que no, una ayuda pública de $30,000, ¿sabes lo que te digo? Sí, no puede ser. Sí. No, aquí tiene que haber una mano negra, un envidioso o alguien que está trabajando ahí porque no tiene que trabajar, ¿sabes? Claro. Entonces me despido y este tipo me dice, me responde en un mensaje, Jaime, lo que quieren esos cabrones es verte pegando sellos en correo, ¿sabes? Sí. Y con esa respuesta me hizo gracia, me dice, vente para Madrid, tráete a tu novia, yo les invito, les mando un billete, espérenme en tal hotel y tranquilo, está todo pagado, ya yo te voy a buscar un día, te llamo. Y estuve 3 o 4 días pues dando vueltas por Madrid con mi novia, todos los gastos pagados. Sí. Sentía un poco como era una mezcla entre Don Johnson y MC Hammer. Sí. Y liberado, ¿no? Estarías liberado, ¿no? De todo, ¿no? Un poco, ¿no? Claro, digo, no sé, hay un tipo aquí pagándome los rollos y tal, y ¿sabes? Sí. Y digo Don Johnson y MC Hammer porque estaba entre blanco y negro. Sí. Tienes razón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aparece este hombre, me lleva a comer, no saca el tema en ningún momento, y en el último momento me dice, oye, Jaime, ¿esta mierda que quieres hacer tú? Que yo, mira, es un corto, tengo a Maribel Verdugo, a Pepe Sancho, a Carlos Bardem, y no tengo dinero para hacerlo. Sí. ¿Cuánto cuesta esto? Y tal, digo, con 45 o 50 mil euros lo podemos sacar adelante. Dice, venga, pues yo llamo al contable de mi empresa, que te llame el lunes, organícense y que te dé el dinero. Y yo me quedé así, como callado. Y luego cambió de tema y empezó a hablar del Real Madrid y pidió una etiqueta verde de Johnny Walker. Sí. Yo me pedí otro, naturalmente, ¿no? Yo me vine arriba. Sí. Me tomo la etiqueta tal, no sé qué, no sé cuánto. Pues mira, el lunes siguiente me llamó un individuo que yo tenía disponible 46 o 47 mil euros para rodar mi cortometraje. Entonces, no me salieron las subvenciones, pero apareció un tipo de que de su bolsillo puse la pasta. ¿Sabes? Sí. Y eso no lo puede contar mucha gente. Pero es que eso me ha ocurrido siempre en todo lo que he hecho. Desde antes y después en las películas. Uh-huh. Así que creo que, no sé, que si no eres políticamente correcto, no da. Y lo que te queda es convencer a personas que en el mundo está llena de personas capaces, con posibilidades, y que te puedes compenetrar con alguien de repente y no necesitas de nadie, ni siquiera si estás en el punto de mira del FBI, que le den por saco al FBI, ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí. O sea, nadie puede hacer nada, nadie, o sea, lo que te manden un sicario y te peguen un tiro, es lo único, ¿sabes? ¿Y para cosa? Lo demás, Mastercard. Sí, ¿y qué te iba a decir, Jaime? ¿Qué consejo le darías a cualquiera que se encuentre ahora mismo en la situación en la que te encontrabas tú allí, que te ibas a Madrid, ya te habías despedido todo el mundo, decías, pues mira, esto ya se ha terminado para mí, al menos, este tema del cine? ¿Qué consejo le darías? ¿Sabes lo que pasa? Que ahora, claro, los tiempos van cambiando, y ahora con el tema de las plataformas, pues hay una vía nueva que yo antes no tenía y que yo habría recurrido a ella. Sí. Plataformas que necesitan contenido, porque ni siquiera lo llaman cine o películas o historias, sino contenido. Sí. Que eso es, digamos, vamos a rellenar el plato con mucha papa, ¿no? Sí. ¿Sabes? Uh-huh. Y que el solomillito se vea a los justitos. Sí. En el plato, ¿no? Eso es básicamente lo que nos venden las plataformas a día de hoy. Entonces, hay muchas posibilidades para trabajar. Solo hay que dar con la persona que te abra la puerta de la compañía y que tengas la posibilidad de que te respondan. Sí, ¿sabes? Ahí está. Sí, o sea, sí. Yo tengo un montón de amigos que han hecho un montón de trabajo durante un montón de años y me dicen, Jaime, ¿me pasas el contacto tuyo de Netflix? Yo, ¿cómo te voy a pasar el contacto de Netflix si el director general me abrió la puerta a mí? ¿Entiendes? Y me ha puesto una persona en seguimiento a mí personalmente. Tú tienes un proyecto, mándamelo a mí, yo lo miro, lo reviso y tal. Y si no, que te la abran a ti la puerta. Es que claro. eso no puede ser así. Yo tardé un año en que me abrieran una puerta, ¿entiendes? Sí. No son, la gente piensa que no, ya tú tienes la puerta, dámela. ¿Cómo que dámela? ¿Estamos locos aquí o qué? Claro, ¿sabes? Claro, aparte de que todo eso, que las puertas abren y de repente te puede cerrar la tuya si tu puerta se la das a alguien equivocado, ¿entiendes? Sí. O sea, sí. Tú le das la puerta y le puedes cerrar la tuya. Entonces, la gente tiene que un poco tener los pies en la tierra y saber que, oye, sí, está presentando cosas en Netflix. Parece que yo entré en Google, puse Netflix, encontré un correo electrónico, mandé los correos. La gente es muy ignorante, la verdad. Sí. O sea, para que llegue el punto de que te respondan desde la compañía, que han tenido que pasar un montón de acontecimientos, durante un año entero, ¿sabes? Y al final, oye, mira, tú ya aquí tienes la puerta para presentarnos las cosas. Que es un poco lo que están acojonadas las productoras ahora, por eso vuelvo al tema, porque las productoras de ahora ya no necesitamos pasar por una productora para presentar una buena idea a Netflix, ¿sabes? ¿Entiendes? O sea, entonces ahora las productoras están a la par que las personas. No necesitas que ir a una productora de la como quiera que se llame porque tengan 8 películas hechas. Si es que a las plataformas les interesan 3 cojones las películas que llevan hechas las personas, y me incluyo, a ellos les interesan los formatos que ellos están buscando, sí, posiblemente. Tú no los tengas, ¿entiendes? Sí, pero si lo tienes todas las posibilidades para trabajar. Entonces lo que hay que hacer es seguir disparando en todas direcciones, ¿sabes? Hasta ir dándole a alguien, oye, un día le darás a un pobre Cervatilla, pero un día, otro día te cargarás un tigre que era el que venía por ti y te lo cargaste, ¿no? Sí. Entonces, si tienes las opciones de disparar en todos los sentidos y ver qué coño pasa, yo recomendaría no dejar de disparar, pero claro, yo entiendo que quien sacrifica 20 años de su vida, como he hecho yo, íntegros, sí. más de 20, y empecé a estudiar arte dramático con 18, 19 y tengo 45, pues estamos hablando de 25, 26, 27 años dedicados exclusivamente con lo bueno y con lo malo, que han habido cosas muy buenas y han habido cosas muy malas, y las muy malas han durado mucho más. Exactamente. Mucho más. Son 28 cosas malas y una media buena. 36 muy malas y otra media buena. Y cuando tienes 200 malas, te aparece una buena, aceptable. ¿Sabes? Si eres capaz de asumir que eso es lo que te espera, pues entonces tú estás hecho para este negocio. Si no, lárgate y ponte a trabajar, que te paguen todos los meses a final de mes. Desde luego. Pues vamos avanzando. ¿Cómo das el salto al final a los largos? Que ya pues consigues pasar este bache, ya ibas a decir adiós, pero en in extremis, como dirías en las retransmisiones deportivos, pues nada, consigues hacer el siguiente trabajo y ya pues llegamos ya a El Clan, que sería tu primer largometraje. ¿Cómo se genera, cómo va surgiendo y cómo contactas con esos pedazos de actores que tienes en El Clan? Yo, si te digo la verdad, claro, cuando uno lleva 10 años disparando a todos lados, a alguien le tienes que dar, digo yo, ¿sabes? Sí. Lo que pasa es que fueron 10 años, ¿no? Sí. Y en ese proceso, pues, se le dio a un inversor suizo que le encantaba lo que hacía, que hoy en día es amigo mío, y que él dijo, ¿tienes una película de época así tan barata? Y yo, hombre, yo tengo lo que haga falta, ¿no? Si hay dinero. Me dijo, pues, dale una vuelta y tal, y al final este hombre, pues, puso el metálico que tuvimos para la película, ¿no? Con la asociación que había con varias empresas, ¿no? Que nos ponían materiales técnicos o que ponían tal, y siempre ponía 500.000 euros en metálico. Sí. Y entre una cosa, la otra, pues salió de puñetera casualidad el tema de la película. Luego la película tiene una trama muy, muy grande, porque dentro de la película hubo un director de producción que fue el que se le dio el dinero y el que lo administró a través de su empresa, que robó todo el tiempo. Sí. Se compró equipos para su empresa antes de terminar la película. Y yo tenía que cada día recortar el 50% de mi storyboard y replanificar toda la película sin entender por qué estaba pasando aquello. Pues a pesar de todos esos acontecimientos absolutamente que han terminado en un proceso judicial, esa empresa demandada por 18 personas, entre los cuales está el propio inversor, yo y 17 trabajadores de la película que no ni siquiera cobraron, para que te des cuenta que te pasas 10 o 11 años trabajando para un rollo, te parece el milagro de que aparece un tipo que te pone el dinero, pero a la vez te parece una alimaña que lleva toda la vida sin hacer nada útil, ya sabes, que llega ya a su época de casi de jubilación, que le importa 3 cojones todo, que en realidad tendría que estar muerto, ¿sabes? Pero está vivo. y coge y desvía dinero y se lo lleva y no pasa nada. En este país, si robas un pan, enseguida te meten en causa, ¿no? Como le he dicho yo a algunos amigos jueces, que yo les digo directamente que yo me cago en la justicia de este país, ¿sabes? Pero me cago literalmente. Yo soy como este, como el actor de la barba, ¿sabes lo que te digo? No me acuerdo cómo se llama, el que se caga en todo. No recuerdo, de verdad. El español, el que trabajaba en un montón de películas con Alex de la Iglesia y con no sé qué. Bueno, el actor este, coño, el de la barba. No me acuerdo. Que es un medio hippie, que va en cholas a los platos. Bueno, sí, bueno, sí. No lo recuerdo, no lo recuerdo, de verdad. Bueno, pero ya, bueno, sí, ya nos acordaremos. Ya nos acordaremos, sí. Pero el hombre este, ¿qué tal? Quiero decir, te ocurren cosas así y ya está. Y tienes que superarlas y tienes que ir a por otra. Y bueno, casualmente pasó esa y la siguiente salió enseguida. O sea, no habían pasado ni 8 meses desde aquella historia. Mi película ya estaba empezándose a vender internacionalmente. Y aparece otro grupo de inversor de la Reserva de Inversiones de Canarias que necesitaba hacer una inversión, y aparecimos nosotros y nos dieron todo el dinero para hacer el búnker. Sí. Con el dinero, pues nada, a base de teléfono, llamadas, esto y lo otro, pues contactamos con los actores, mandamos mi película anterior como aval, que me sirvió como aval. Sí. Y abrió la siguiente puerta y ya esa puerta abrió la siguiente y ya todas las puertas se van a abrir. Exactamente, ahora lo tienes mucho más sencillo, ¿no? Lo tengo más fácil que la mayoría, la verdad, porque hacer algo, tener algo, es muy difícil en el sector del intangible, ¿sabes? Sí, en el sector del humo, pero sí que es verdad que también me cuesta. Oye, que a mí no me... Yo me paso de media de 2 a 3 años sin ingresar un euro. Sí, tengo que arreglar con mis derechos de las otras películas, con esto, con lo otro, para aquí, para allá, y siguiendo tocando películas, hasta que tocando puertas, hasta que cuadre otra y lanzar otra idea, otra propuesta. Y una pregunta que tenía aquí, al margen de, vamos a seguir hablando, pero todas estas películas que ya las tienes hechas te van generando, pues eso, una serie de ingresos, porque yo observo que vas compartiendo en LinkedIn, pues mira, he conseguido en la India que lo distribuya una empresa, qué tal, para no sé qué. Después dices, pues mira, una empresa de este país, eso te va generando ingresos, y supongo que eso los productores pasados, presentes, incluso futuros, eso lo tendrán en cuenta, porque no es algo que te vayan dando para hacer una película a, digamos, a fondo perdido, que es algo, un dinero que se recupera, como el que invierte en terrenos, en casas o en montar una frutería, ¿no, Jaime? Es que cuando haces una película con capital privado, no hay otro modo de hacer un negocio si no existe un plan de explotación con una cierta cordura y un retorno medianamente realista. Exacto, ¿sabes? Sí. Entonces, una película es un negocio, ¿sabes? Una película es un negocio. Esto no nos olvidemos nunca. En medio del negocio hay un montón de alimañas. ¿Por qué? Porque una película es un hecho extraordinario, ¿vale? Sí. Tú tienes una película y tienes en el casting, como he tenido yo, pues a Vinnie Jones, al James Cosmo, que tiene un BAFTA, y Gregory Hart, el Juego de Tronos, y no sé qué. Sí. Eric Roberts, que es un acabado, como ella lo llama la gente, que me hace mucha gracia, ¿no? Sí. Claro, el acabado de Eric Roberts, el acabado que cobra $60,000 por trabajar 4 días, ¿sabes? Que si yo no... también quiero estar acabado como Eric Roberts, pues y lo digo hoy aquí en tu entrevista, para que por favor me permitan terminar acabado como Eric Roberts, que no se olviden de eso, ¿eh? Desde luego, joder, ¿qué pasó? Entonces, pero claro, habla la gente que, primero, no tiene ninguna experiencia. Segundo, nunca tuvo el valor ni siquiera de pelear por el asunto. Y tercero, pues claro, la frustración siempre lleva a eso, a hablar de las personas de éxito, precisamente por eso, porque son personas de éxito. Entonces, porque a la inversa no ocurre, ¿sabes? A la inversa no pasa. La persona de éxito no habla del nadie, porque sí. El nadie ni siquiera está en su agenda telefónica, ¿no? Sí. Entonces, volviendo al tema este de los actores, ¿cuál era la pregunta que me olvidé? que lógicamente al hacer un planteamiento de producción tienes que plantearle, valga la redundancia, a los posibles inversores que hay un volumen de negocio. Exacto. Que van entonces, a tener. Entonces, ¿no? sí, te cuento. En la primera película fue inversión pura y dura, un millonario suizo, maravilloso, un entrañable amigo, un apasionado del cine, que pone todo el dinero en su bolsillo, sin más. La segunda película tiene se agarra a la Reserva de Inversiones de Canarias, es a través de la Reserva de Inversiones de Canarias, que fuimos pioneros en 2013 al hacer la primera película 100% RIC, R-I-C, sí. Reserva de Inversiones de Canarias. Y es, bueno, es un dinero que tienen las personas ahí y que tienen que materializar, invertir antes de X tiempo. ¿Vale? Sí. Normalmente la gente, bueno, invierte en otros negocios que son más tangibles. En el cine, pues no suelen invertir, pero nos cuadró que conseguimos toda la inversión de notarios y registradores de la propiedad. O sea, que no te hablo de gente que no, que sea como inconsciente, ¿no? ¿Sabes? Sí. Todo lo que hicimos y prometimos por contrato se cumplió. La película va a tener esta calidad, la cogió Sony Pictures, la cogió Vision Film, Spotlight Pictures. Yo me la he comprado doblada en alemán. Un amigo mío fue a una tienda en Japón y me la compró. Y la película ha generado pasta por un tubo, porque hay plataformas con descargas de 3.600.000, 4 millones de descargas a 60 céntimos. La película no costó ni uno. Entonces, bueno, a partir de ahí ya todo lo demás me importa poco. O sea, la película ha cumplido y sigue cumpliendo. Y la tercera, nuestra película Ron Hopper, que también es igual, es parte de la Reserva de Inversiones en Canarias, pero parte no. Y estamos, bueno, estamos ahí poco a poco percibiendo lo que la película va generando, cada vez más, porque ahora estrenamos en la India el día 7 de enero, comercialmente, nos va a coger un distribuidor en la India. Tenemos otro distribuidor que la coja para otro territorio, que cambia el título, etcétera, y otro vendedor en Italia y otro en España, con lo cual, bueno, a medida que va pasando el tiempo, la película lleva en el mercado pues algo más de 16 meses o 18 meses, ¿sabes? Pues no está bien. Vamos bien. O sea, que la película se va... Mira, y es una propiedad pues por 50 años, por lo menos, ¿sabes? Sí. O sea, que quiere decir que esto no es que no el primer año lo que pase, no. El primer año, el segundo, el tercero y 50 también, ¿sabes? O sea, una película es una propiedad como puede ser una casa. ¿Qué te iba a decir? ¿Estás preparando ahora algo o te lleva tanto trabajo el digamos, distribuir derechos, hablar con unos, con otros de las anteriores películas, que no te queda mucho tiempo para más? Sí, tengo yo ahora mismo, yo en todos los años que pasaron desde que era cortometrajista hasta que hice mi primera película, fue una década, ¿sí? Yo escribí mucho. Sí. De hecho, mi última película, La desgracia de Ron Hopper, ¿sí? Ron Hopper Misfortune, que es el título original, es sacada de uno de los relatos escritos en esa época. Y mi primera película, El clan, también, ¿sabes? Sí. Entonces, quiero decir, yo el material que he escrito no lo olvido y lo dejo ahí como que no sirvió. No es que no sirviera, es que ni siquiera nadie lo vio para valorar si sirvió o no. Sí. Entonces, yo voy tirando de cosas que tengo hechas, que son un montón, y cosas que a veces nacen, pues también las escribo, las hago, y actualmente tengo unos 26, 27 proyectos entre series de televisión y películas, y algo de serie documental también. Y todo eso se está presentando continuamente en plataformas. Así que cada vez tengo respuestas hasta que cuadre una. Esa es la finalidad, que cuadre una. Por eso tienes que tener muchas, y de todo tipo de género. No te puedes centrar en un género, porque... lo que te gusta a ti es una cosa y el mercado es otra. Exacto. ¿Y cómo escribes, por ejemplo, una película o un proyecto? ¿Ya tienes más o menos el guión definido? ¿Vas escribiendo escena por escena, digamos lineal? ¿Lo vas escribiendo a ratos perdidos? ¿Cómo es tu forma? Porque esto me gusta preguntárselo también a escritores, incluso a músicos, que algunos dicen, pues mira, a mí me gusta, pues mira, meterme en una habitación y no salgo en 3 horas. Hay una amiga que es guionista que me dice, mira, a mí me gusta, yo con la pandemia lo pasé muy mal porque a mí me gusta escribir en bares, ¿sabes? Porque me meto en toda la parafernalia de la gente hablando, tal, tal, tal, y claro, en la pandemia no podía salir y me quedé pues un poco ahí y tal, y le dije, pero hombre, ¿cómo puedes escribir con el follón de un bar ahí? Y dice, no, yo me siento muy, muy a gusto. Entonces, por eso me preguntaba, ¿cuál es la técnica que utilizas? O bueno, la técnica, ¿no? El modo que tienes tú de escribir un guión, o cómo te lo montas, Jaime. Pues muy, muy básicamente, yo normalmente escribo una escena inicial que me encanta. Pueden ser dos tipos, sí, hablando en un desfiladero, al borde de un acantilado, hay uno que le apunta con la pistola y el otro que le habla de lo que sea, ¿no? Sí. Y digo, bueno, estos dos, ¿cómo llegaron ahí? ¿Quiénes son estos dos? Y entonces, a partir de esa escena inicial, voy yendo hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Aunque al final haya empezado la película por esa escena, pero no sé quiénes son, no sé qué personajes intervienen, no sé cuándo van a intervenir. Tengo una vaga idea de qué es lo que quiero transmitir con la película o con la historia, uh-huh, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sobre todo esto se ve en Ron Hopper, que quiero transmitir un poco el absurdo de lo que es que el ser humano pues tenga religión y crea en religiones, en dioses. El absurdo de que la gente no sea consciente del paso del tiempo y de que el tiempo, cuando se regala, es cuando realmente se le da valor, no cuando se vende, ¿no? Exacto, sí, sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esa parte que me han escrito de Canadá, espectadores de Canadá y de Italia. Sí, sí, me han esperado con unos comentarios hablándome de Sartre, de no sé qué, de, o sea, de mogollón de peña, de, ¿sabes? Que flipando con la película, y realmente un poco es una película que hace al espectador reflexionar sobre eso, con lo cual creo que el mercado, digamos, más religioso en cualquier sentido, en cualquier religión, pues lo vamos a tener un poco más limitado, ¿no? Sí, sí, porque sí, sí. Realmente es un poco, no revolucionario, pero un poco, sí que es un poco que lanza mensajes todo el tiempo. ¿Qué coño te estás? ¿A qué Dios te va a esperar en el otro lado? Desde luego, sí, sí. ¿Qué te iba a decir, Jaime? ¿Tú utilizas algún programa determinado o lo haces en Word o en blog de notas? Utilizo el programa de guión profesional, que es el que aprendí a utilizar desde el año 2000 y poco, que fue el Final Draft. El que utilizo yo también, sí, sí, sí. Es que hay un montón de programas para escribir guión, pero es lo al que te acostumbras, ¿verdad? Te acostumbras a uno y es el que... Sí, sí, yo siempre escribo en ese y tal, y además está genial porque el que yo tengo es pirateado y no te corrige las faltas de ortografía, con lo cual tengo que fijarme mucho y me mantengo un poco al tanto con el tema de la ortografía. Ya. ¿Qué te iba a decir? Vamos a hablar de referencias cinematográficas. Hemos hablado antes de la entrevista de un poco las referencias que tenías de películas, pero si te dijera, dime las tres películas que más te han gustado, aunque tendrás 50, pero vamos a centrarnos en tres o cuatro, las que te han motivado, pues mira, te han llamado la atención. A ver, dime. Te lo voy a responder rápido. Tres películas de las que más me han gustado. Mi película número uno de la vida y de la historia y de siempre y para siempre es Regreso al Futuro, primera parte. ¿Vale? Okay, sí. Esa es la película más perfecta, más entretenida, más divertida, más entrañable, más mágica y mejor hecha de la historia, para mí, ¿vale? Uh-huh. La segunda referencia, Acorralado, de Stallone, Rambo, primera parte. Sí. Eso es un peliculón del copón. Sí. Esa película, el tipo que llega del Vietnam, el otro cabronazo que no deja ni siquiera que el nota trabaje. O sea, esa película es maravillosa. Y al final se hubiera respetado lo que decía el autor, el libro, no sé qué, que el coronel mataba a su criatura porque al final pues se convirtió, le convirtieron en eso. Sí, sí, había sí. sido ya una obra maestra. Okay. La tercera película que te puedo decir que me haya fascinado como película es Camino a la Perdición, de Sam Mendes. Ah, sí, sí, sí. Con Tom Hanks y Paul Newman. Uh-huh. Creo que son tres películas que creo que las puedes ver las tres en cualquier momento y nunca jamás te vas a aburrir de verlas. Luego uh-huh. tengo tengo muchísimas películas de muchísimos géneros que podría mencionar, pero se me vino a la cabeza estas tres. Dime un par. Depredador 1, la de Schwarzenegger. Sí, es maravillosa, hombre. Los tipos que van allí y tal se encuentran con el bicho. Fíjate tú, el absurdo del guión. Sí. ¿Sabes lo que te digo? El absurdo del guión. Pues, partiendo de ahí, fíjate tú, ¿qué película salió para la historia del entretenimiento? Se han hecho secuelas 300.000, ninguna le llega a la suela del zapato. Y la trama es absolutamente ridícula, ¿no? ¿Sabes? Sí. Yo te digo que luego me voy al cine de Hitchcock, me voy al cine de Godard, me voy al cine de Berman, o sea, quiero decir, yo veo todo tipo de, me voy al cine de Fernando Esteso y Andrés Pajares, ¿sabes? Sí. Y yo voy a todo tipo de cine que me parezca entretenido y que además me aporte cosas, ¿sabes? Porque todos los géneros de toda la historia, todos aportan algo, todos. El otro día estaba dirigiendo yo en Huesca una cosita, un pequeño cortometraje, un encargo, y un agente de producción me dice, ¿y tú eres de los directores que estás siempre mirando por la cámara o te fijas más en los actores? Le digo, pues yo me gusta más lo de los guiones, más los actores, suelo trabajar más con los actores, y ya pues el cámara es el operador de cámara y el que sabe. ¿Tú cómo eres? ¿Estás más metido en la cámara? Porque esta chica me dijo como que hay directores que están siempre metidos ahí con el ojo, con la cámara, y prácticamente no se fijan en los actores, están preocupados del plano, cómo queda este plano así, tal, y el diálogo con los actores, que muchas veces están perdidos, dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Tú cómo te definirías, Jaime? Pues mira, esto es muy sencillo. Primero, yo soy actor de formación, ¿sabes? Sí. Yo creo que todo director de cine debería de pasar por una formación actoral, teatral y cinematográfica, ¿vale? Sí. Para comprender lo que es un actor y cómo funciona un actor. Para saber qué tipo de armas se pueden aplicar a la hora de, desde la confianza, a la integración de los movimientos del personaje, o mil millones de cosas que pueden surgir en el tal, durante el proceso, ¿no? Sí. Luego, como director, yo hago unos storyboards que son son lo que hay que hacer. Sí. Es decir, ¿ves este plano, ¿no? Pon la cámara, pon una lente amplia y vamos allá. Sí. Y el director de fotografía se encarga de colocar la lente que considera que va más apropiada al plano que yo quiero. Sí. Movemos la cámara como yo quiero, donde yo quiero. Sí. ¿Sabes? El actor dice esto porque además la actuación en el cine son dos partes. Una es la parte del actor, esa parte que el actor te da y que es prácticamente suficiente si el actor es bueno para lo que quieras conseguir. Sí. Y luego está la parte en la que le ayudas al actor con el cómo rodas el plano, en el corte de una frase, cuando se gira, le haces un traveling in, te miras en sus ojos, ¿no? Sí, entonces, sí. Eso, por ejemplo, cuenta algo y refuerza algo. Y luego ya de la edición y postproducción se pueden hacer todavía muchas más maravillas, pero tienes que conocer cuando un actor está sobreactuando, cuando un actor está... Con lo cual, yo, para resumir la respuesta, trabajan sobre un storyboard, que es el que se cumple durante el set. Yo, mientras van colocando la cámara, yo hablo con el actor y luego vemos el plano a través de una pantalla grande para ver todo el conjunto de la toma, ¿no? O sea, que quiero decir que la actuación y la toma complementaria, tiene más valor la actuación, valor la actuación, porque en épocas pasadas, cuando los grandes cineastas como Hitchcock y tal, te grabamos una escena donde empezaban con un plano americano de dos tipos hablando en un salón que se pasan hablando 8 minutos, ¿sabes? Sí. Y tienes un plano y de repente el traveling se iba hacia un vaso, ¿sabes lo que te digo? O sea, sí, lo que te queda es teatro para televisión, por así decirlo, ¿no? Sí. Pero llevado al campo de la cinematografía. Y el tipo, evidentemente, es más importante que el actor sea bueno. Es más importante que el actor sea bueno que la visión del director, ¿vale? Exacto, sí, o sea, tú lo ruedas de una manera digna y ahora si ya lo ruedas de manera increíble, pues imagínate, la suma siempre va a ser más positiva, ¿no? Exacto. ¿Sabes? O sea, que quiero decir que sí, todo director tiene que tener un conocimiento del actor y un conocimiento del plano. Eso es genial. Perfecto. ¿Cómo te sientes más a gusto, escribiendo el guión, rodando o después en el apartado de edición? De montaje. Me siento más a gusto en montaje. porque ya escribí el guión y ya rodé la película. Ya no va a pasar nada. No hay más sorpresas. Ya tengo mi película hecha. Sí, sí, sí. Entonces, quieras o no, lo principal es tener la película hecha. Mientras ruedo, pues normalmente trato de pasarlo bien, de divertirme, pero la realidad es que siempre estoy preocupado por mi película, porque soy el único. Soy la cabeza visible para lo malo, ¿sabes? Uh-huh. Y si luego todo sale bien, todos somos cojonudos, pero para lo malo soy yo. Entonces, ahí es donde yo me preocupo muchísimo y tal. Me divierto mucho en la postproducción, por supuesto. Exacto. ¿Y has hecho algún cambio radical de estos que no te lo habías planteado después en edición, que no estuviera ni planteado ni en el guión ni en el rodaje, que dice, joder, pues esto quedaría de maravilla si cambio esto, que no te lo habías planteado ni en el guión ni en el rodaje, Jaime? ¿O no te ha ocurrido siempre, nunca? Siempre ocurren cosas. Porque yo tenía planificado un storyboard para rodar una localización y dos semanas antes pues me dicen que la localización pide mucho dinero y que tengo que buscar otra, ¿sabes? Sí, con lo cual ya a partir de ahí ya no solo tu storyboard se va a la mierda, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sino que tienes que, porque además yo lo plasmaba en base a la localización real, o sea, yo trabajaba de tiro hecho, coloca la cámara ahí, pon sí. Este tal y vamos a rodar esto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces la capacidad de improvisación, que es algo que no se pierde y es algo que se da en primero de interpretación, sí. Porque improvisar es fundamental. Que no te tiemble el pulso, que cualquier cosa que ocurra ya te la esperas, que no pasa nada si el actor no se sabe el texto, no pasa nada si estás en otra localización y vas a tener que rodar la escena aquí, pues nada, te la vas a tener que buscar de una manera. Aquí lo que tu labor como director de cine es intentar hacer las cosas como te tenías planificada, pero principalmente resolver, acabar. Uh-huh. Y en ese sentido me he visto muchas veces en situaciones muy rocambolescas que si te las contara estaríamos horas hablando, sí. Pero que al final las he resuelto porque pienso en la película. Es que no tengo más opciones. Yo no tengo, en mi caso no tengo más opciones. O sea, ya. No hay más opciones. Cuéntanos un par de anécdotas de estas bestiales que hayas dicho, joder, esto, si lo cuento, no se lo creen. De alguna cosa, un par, por ejemplo, que te hayan ocurrido. Bueno, por ejemplo, en mi última película, en La desgracia de Ron Hopper, que aparece el actor, después de cobrar 160.000 euros por adelantado por una semana. Sí. Y cuando se sienta conmigo, me enseña el guión, empieza a pasar las páginas y me dice, ¿tú quieres que yo me prenda todo este diálogo? Y había un diálogo de 6 páginas. Sí. Me dice, ¿tú estás loco? ¿Cómo lo vas a resolver? Y yeah. Se pone a comer y a mirarme. Sí. ¿Sabes? Uh-huh. Entonces, no solo rodábamos el día siguiente, sino que no se sabía el texto. Yeah. ¿Vale? Entonces, bueno, nada, una solución simple, que además es gracias a mi formación actoral. Y es que te voy a poner pancartas, vas a leer cada frase como yo te diga cada frase en el tono que yo te la diga. Yo la digo en español y tú la repites en inglés. Y fue lo que hicimos. Ya. Por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, un ejemplo de muchos, ¿no? No. Y hay que ver la película, cómo quedó el actor, porque realmente te das cuenta de que todo es tan absurdo, ¿sabes? Hombre, yo ya no flipo más porque ya, bueno, sí flipo. Me siguen pasando cosas que todavía da flip. Pero en líneas generales me puedo esperar cualquier cosa. Mientras no se muera un actor en mi rodaje y me deje botado, todo lo demás está bien. Ya. Pero te ha debido ocurrir prácticamente de todo. ¿Y tienes pensado cuándo vas a iniciar algún rodaje? ¿Lo tienes más o menos previsto? ¿O de momento no hay nada en el horizonte? Así a corto plazo. Lo tenía pensado desde hace 3 años. Y sigo pensándolo cada día. ¿Pero? Ese es el trabajo del director, ¿no? Del director, que además es emprendedor, que además es buscavidas, que además es guionista. Sí. Todo el tiempo está intentando sacar un proyecto adelante. Y llevo ya desde que terminamos Ron Hopper intentando sacar un proyecto adelante. Te hablo de 2019, estamos en 2022. Sí. Y todos los días trabajo. Es verdad que ahora lo hago con sensatez, ¿sabes? Ya no le dedico 10 horas porque no merece la pena. Sí. Le dedico una. Sí. Una hora y media, exclusiva, a centrarme en las nuevas tecnologías, internet, pa' aquí, pa' allá, llamadas de teléfono, siembro y al día siguiente espero que, okay. esa, que esa historia haya dado algún fruto. No lo ha dado, bueno, otra hora y media. Es todo lo que le dedico al mundo del cine antes de hacer la película. Bien, y lo que tenga que ser, será, ¿no? En cualquier momento. Sí, como dice mi madre. No, problema porque además yo tengo, en mi caso en concreto, tengo la satisfacción de que ya ha sido. Exacto, ¿sabes? Sí. Y si nunca hubiera sido, pues posiblemente no sé si estaría loco de la cabeza, ¿sabes? Sí. Pero como ya ha sido, como ya lo he hecho, como ya he visto que es posible, no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces, pues en películas tres, sí. Pues no es algo que me estrese. Bueno, os parece fantástico. ¿Qué te iba a decir, Jaime? Si te parece bien, cuando ya tengas algún proyecto más o menos maduro, pues te volvemos a contactar y nos vas contando un poco, pues un poco los entresijos de lo que vas a hacer, ¿te parece? Perfecto, cuando tú quieras, ¿vale? Pues fantástico. Jaime Falero, te agradezco enormemente y has compartido este tiempo con nosotros aquí en radioesperantia.com y lo dicho, que te volvemos a contactar en cuando tengas algo así más o menos reciente para comentarlo. Perfecto. ¿De acuerdo? Aquí estaremos. Muchas gracias por el ratito. Un abrazo. Perfecto. Nosotros despedimos a Jaime Falero. Ya sabes que sus películas puedes encontrar en base a internet. Pones Jaime Falero, tiene tres películas, un montón de cortos. Te va a encantar porque es un cine muy bien hecho. Además, hecho aquí en Canarias, y que te va a sorprender porque la factura, vas a decir, esto no se ha hecho en Canarias, esto se ha hecho en Hollywood o con unos presupuestos increíbles, pero es lo que sabe hacer Jaime Falero, el cineasta que hemos tenido aquí con nosotros. Despedimos el segmento de la revista de Radio Esperantia, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y recuerda que este programa en podcast o bien en la programación general puedes seguirlo en radioesperantia.com. Hasta la próxima, recibe un cordial saludo y, como decimos siempre, a ser moderadamente felices. En cualquier momento y en cualquier lugar, radioesperantia.com.